en México. Y entre las diversas violaciones de derechos humanos que viven grandes sectores de la población mexicana ante la inoperancia estatal, las violaciones de derechos de las mujeres ocupan un lugar lamentablemente destacado, y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos aún más. Tanto así que en un reciente informe de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida, las activistas aseguran que el sistema de salud mexicano está ejecutando a las mujeres. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez y Anaís Zamora nos amplían la información. El sistema de salud en México está ejecutando a las mujeres, pues a la par que no les brinda las garantías para ejercer su sexualidad sin riesgos, las discrimina y violenta en los servicios, no garantiza que no mueran durante el parto y les niega el acceso al aborto seguro, incluso cuando es producto de violación sexual o pone en riesgo su salud y su vida. Así lo dijo el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, asociación civil sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos reproductivos de las mujeres. Durante la presentación de su informe Niñas y Mujeres sin Justicia, Derechos Reproductivos en México, mismo que da cuenta de los obstáculos legales y de las implementaciones para que las mexicanas ejerzan sus derechos reproductivos. El problema que vemos en el informe es que estamos acostumbradas a que las mujeres se mueran durante el parto, estamos acostumbradas a que existan violaciones a derechos humanos contra las mujeres, lo vemos como una cosa normal, como una cosa cotidiana. Y con este informe lo que queremos es justamente romper con esto, invitar a que la gente se indigne con nosotras, que conozca las barbaridades y las tragedias que se viven en el seno de muchas de estas familias. Regina Tames Noriega, directora de GIRE, aseguró que la información no es un tema ajeno a la realidad que enfrenta el país. Escuchemos. Sabemos que México está inmerso en situaciones y mensajes de ejecuciones, de impunidad y de corrupción. Y los que tenemos aquí en este informe, los que se abordan, no están lejos de estos temas. Tenemos un sistema de salud que también está ejecutando a las mujeres embarazadas y en donde también hay mucha impunidad y corrupción. Tames abundó que el primer eslabón de una cadena de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a sus derechos reproductivos es el acceso libre e informado a métodos anticonceptivos. En este tema, uno de los puntos que GIRE encontró es que solo en 2 estados de los 31 que conforman el país se cuentan con intérpretes para dar consejería de anticoncepción a mujeres indígenas. En el tema de acceso para anticonceptivos para mujeres indígenas, tenemos que solamente en 2 estados de la República se cuentan con intérpretes para dar consejería sobre anticoncepción. Resaltan los casos de algunos estados como Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas, en donde nos reportan que no hay necesidad de intérpretes porque en sus entidades no hay personas indígenas, a pesar de la realidad que se viven en esos estados. GIRE destacó que la legislación mexicana en el país en materia de aborto aún es restrictiva. Ejemplo de ello es que solo 14 entidades tienen la causal de riesgo para la salud de las mujeres para permitir la interrupción del embarazo. Instancias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se acogen a la legislación federal que penaliza el aborto y niegan el procedimiento a las usuarias incluso cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas. Aquí depende de en dónde vivas, tienes más o menos derecho a poder acceder a un aborto legal y seguro. Incluso cuando hay causales legales, estas son restrictivas. Que tenemos casos donde si tu salud corre riesgo, no vas a poder interrumpir tu embarazo. Vimos una situación muy lamentable de una mujer que ya había tenido un embarazo previo y un parto con 2 hijas que tienen una discapacidad. Ella tenía 42 años. Enfrenta un tercer embarazo, su salud física y emocional está en riesgo y por vivir en Aguascalientes es negada la interrupción del embarazo. Para GIRE, es preocupante que aunque en todo el país las leyes locales dicen que se puede interrumpir una gestación en caso de violación sexual, en la realidad las mujeres no acceden a esta causal, al mismo tiempo que la criminalización por aborto va en incremento. Toda esta situación de violencia que vive el país, lo cual genera también violencia sexual contra las mujeres y niñas. Tenemos 8 casos de niñas de 13, 14 años que son violentadas por sus familiares y enfrentan obstáculos para poder interrumpir su embarazo. O sea, son niñas que son forzadas a ser madres. Esto, a pesar de que la legislación nos dice que el aborto por violación es legal en todo el país. Datos oficiales señalan que de las 33 procuradurías de justicia en el país, incluida la Procuraduría General de la República, solo 6 han emitido alguna autorización por aborto entre agosto de 2012 y diciembre de 2013. A ello se suma que la información brindada por instancias judiciales señala que el número de denuncias por aborto entre 2012 y diciembre de 2013 es de 625. En ese mismo periodo, se reportó que había 13 personas en prisión definitiva por el delito de aborto y 9 en prisión preventiva. De manera sorprendente, en el Distrito Federal, donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, se encuentra entre las entidades con más denuncias, 183, contra mujeres por aborto. El país está gastando en el sistema de justicia persiguiendo a mujeres que son pobres, no solamente en términos económicos, sino también de información, que no conocen las posibilidades de anticoncepción y que no pueden interrumpir el embarazo. Y si lo hacen, tienen que recurrir a un aborto inseguro o ser criminalizados. Con respecto a la violencia obstétrica, Gire destacó en el informe que los estados de Veracruz, Chiapas y Guerrero tipificaron este delito en lugar de hacer un abordaje especial, es decir, reparar las fallas en el sistema sanitario que derivan en violaciones a los derechos de las mujeres. En México sigue habiendo discriminación en el acceso, negativa a los servicios de atención obstétrica y además deficiencias en estos servicios. Parten de problemas estructurales, instancias insuficientes, personal que no es el suficiente para atender a las mujeres. Otro aspecto que llamó la atención es que en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo, el número de muertes maternas, lejos de disminuir, ha incrementado. A lo que se suma que el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de mortalidad materna en el país. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anaís Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.